Soldados y guardianes del metal, criaturas de la noche, tropas leales al rock, prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder, toda la esencia inmortal del rock, la esencia, a nombre de... Descarriados.site, una empresa que se encarga de hacer valer tu marca a través de tu propio merchandiser. ¿Quieres vender tu marca y tu producto? Entonces déjalo en manos de Descarriados.site. Digimetal Sign, la mejor revista de metal extremo y del under a nivel mundial. Lo más extremo, fuerte y brutal del metal lo encuentras solo en Digimetal Sign. Un nuevo aliado de la esencia y del under extremo. Bienvenidas y bienvenidos a este tu programa de rock, La Esencia, el único programa radial que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Esta semana te mostraremos lo más significativo en cuanto a las fechas se refiere. Pero esta semana vamos a mostrarles solamente lanzamientos, es decir, LPs, CDs, demos, singles que las bandas hayan lanzado una semana como esta. En la sección que apoya a los nuestros, el rock hispano-latinoamericano, les mostraremos una banda llegada desde Argentina. Ellos son Aire Arcano, con un rock muy fresco, pegajoso y de letras exquisitas. Ellos son Aire Arcano desde Argentina, en la sección de rock hispano-latinoamericano. No te la puedes perder. En la sección más querida y antigua de La Esencia, mi archivo confidencial, les mostraremos una canción en vivo de Peter Frampton, grabada en Chile en el reconocido Festival de Viña del Mar. Esto porque hace 46 años el disco Comes Alive obtenía disco de oro por sus ventas mundiales. Esto ocurrió una semana como esta y seguramente voy a escucharlos cantar a todos ustedes la canción que hoy La Esencia les va a mostrar en mi archivo confidencial con Peter Frampton. Y nos vamos con una balada de rock, la banda Eagles. Debido a que un 24 de febrero de 1976, Eagles lanza un disco que rompió todos los récords de venta conocidos hasta el momento. Obtuvieron disco de oro, disco de platino por 29 y también obtuvieron, lógicamente, multiplatino. Es el disco más vendido en los Estados Unidos. Eagles va a sonar entonces con una balada de rock esta noche para despedir La Esencia. No es Hotel California, déjenme decirles de una vez. Es otra balada que ustedes la van a conocer hoy y estoy seguro que les va a encantar. Y estoy seguro que me lo vas a agradecer. Así que aparta los muebles de la sala, trae tu bebida favorita, sube el volumen a tu reproductor, porque aquí comienza el programa número uno, ahora en la web. Bienvenidas y bienvenidos a La Esencia. Buenísima. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole. the sea. Darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you, for Y acabamos de escuchar al rey Elvis Presley con la famosa canción Can't Help Falling in Love. Algo así como No Puedo Evitar Enamorarme. Can't Help Falling in Love fue un single de soft rock, algo así como una balada suavecita de rock creada en 1961, pero cantada e interpretada magníficamente por Elvis Presley para la película Blue Hawaii, que se grabaría en 1962. Déjenme decirles que este single logró el puesto número 1 en Inglaterra el 22 de febrero de ese mismo año 1962 y logró ser el décimo número 1 en ese país. ¿Qué les parece? Single lanzado en Inglaterra un 22 de febrero de 1962 es la canción que inicia La Esencia. Bueno, ahora vámonos de lleno entonces a lo que nos traen los protagonistas de esta semana. Esta semana serán las bandas quienes nos van a contar su historia, porque elegimos esta semana solamente lanzamientos, LPs, singles, demos, CDs, lanzamientos musicales de las bandas que ahora vas a escuchar. Y comenzamos con nada más y nada menos que con dos bandas hiper super reconocidas del rock, Led Zeppelin y Deep Purple. Deep Purple va primero, ¿por qué? Porque el 21 de febrero de 1969, Deep Purple sacaba su single Break That Neck, algo así como retorciendo el cuello. Este single es del álbum El Libro de Taliesin, o The Book of Taliesin, el segundo álbum de estudio de la banda Deep Purple, ya lo saben. Entonces, Bring That Net salió el 21 de febrero de 1969 al mundo entero como single. El nombre Bring That Neck, retorciéndote el cuello, proviene de una frase que la banda usó cuando tocaban en vivo, describiendo al bajista o al guitarrista realmente explotando sus instrumentos para crear un ruido fuerte, es decir, apretando o retorciendo el cuello o el mástil de la guitarra o el bajo. ¿Qué les parece? De ahí surgió el nombre Bring That Neck, el cual vamos a escuchar ahora entonces por Deep Purple totalmente en vivo. Y luego le toca el turno a Led Zeppelin. ¿Quién no conoce a Led Zeppelin? Four Sticks, los cuatro palos. Esta canción se lanzó el 21 de febrero de 1972 como single. Es una canción, repito, de Led Zeppelin, del cuarto álbum sin título, es decir, al que todos llamamos Soso. El título refleja la actuación del baterista John Bonham con dos juegos de dos baquetas, es decir, tocaba con cuatro baquetas. Ese era el baterista y a él le dedicaron esta canción, por si no lo sabías, cuando Bonzo Bonham tocaba con cuatro baquetas, Four Stick. Una canción difícil de grabar y requirió más tomas de lo habitual. La canción contiene un compás inusual, con riff en una mezcla de 5 octavos y 6 octavos. Solo se ha identificado una actuación en vivo de esta canción, y fue en Copenhague, en su gira europea en 1971. De ahí no la han vuelto a tocar más. La canción fue regrabada por Jimmy Page y Robert Plant con la Orquesta Sinfónica de Bombay en 1972 durante un viaje que hicieron a la India. Ahí está pues la explicación de esta canción Four Sticks, cuatro palos, de Led Zeppelin, y anteriormente recuerda que va a sonar Deep Purple con Bring That Neck. retorciendo el cuello. Te recuerdo que estás en La Esencia. Otro gran instrumental en La Esencia. Los mejores vocalistas del rock están aquí, en La Esencia. We'll be right back. En la esencia te mostramos de dónde viene el rock, pero también hacia dónde va. Segunda tanda de canciones, ahora les traemos el thrash metal de Metallica y Ten Year After, una banda de los 80 y una banda de los 70. Comencemos con Master of Puppet de Metallica. Este single fue lanzado el 21 de febrero de 1986. Master of Puppet, amo, dueño, el señor de los títeres. Es la segunda canción del disco llamado igual, Master of Puppet, repito, de 1986. Esta es la canción más larga del disco, dura 8 minutos y medio, así que tienen para gozar de principio a fin con Metallica. En el minuto 3:30 y 5:14, el ritmo de la canción se calma, efecto que repetiría la banda con canciones como To Live Is To Die y Suicide and Redemptions. Desde su lanzamiento, oigan esto, desde su lanzamiento en 1986, repito, 21 de febrero, ha sido tocada más de 1.500 veces, convirtiéndose así en la canción más tocada por Metallica en los conciertos. VH1 calificó a Master of Puppets como la tercera mejor canción de heavy metal de todos los tiempos. Y ahora va a sonar por aquí, por la esencia. Y pasamos ahora a 10 años después, 10 Years After. El disco, el segundo de la banda, Stone Age. Este fue lanzado en 1969, pero el single que le vamos a mostrar a continuación fue lanzado este mes, 22 de febrero 1969. Aparecía este single super archi requete reconocido por todos ustedes, I'm Going Home, regresando a casa. Y la duración es de 3 minutos y medio, no es la super larga, aquel chorizo del festival de Woodstock. No, vamos a escuchar el single lanzado un mes como este, febrero, pero de 1969. Las estrellas de los 80 en la esencia. We'll be right back. Este es un clásico. Ahora con una banda clásica de los años 70 y que ha permanecido en el tiempo también. Hablamos de Journey, banda creada en 1973 en San Francisco, Estados Unidos. Esta banda lanzó su octavo disco en el año 1983. El disco se llamó Frontiers, Fronteras, lanzado el 22 de febrero de 1983. Es Journey. De esta banda tomamos la canción número 1, Separate Ways, algo así como caminos separados, destinos separados. Es Journey entonces, para escuchar una canción de este disco editado en un mes como el que estamos viviendo ahora, pero en el año 1983. Estás en La Esencia, recuérdalo. Y le llega el turno a un reconocido cantante de la banda Black Sabbath, pero ahora como solista. Hablamos de Ozzy Osbourne. El 22 de febrero de 1986, Ozzy Osbourne lanza su disco The Ultimate Sin, El Pecado Definitivo. De este disco vamos a escuchar la canción Shot in the Dark, que fue una canción que compuso Phil Sousan, el bajista que en aquel momento tocaba con Ozzy Osbourne, y fue el primer disco de Ozzy Osbourne donde participó el baterista Randy Castillo, quien moriría de cáncer años después. Entonces, The Ultimate Sin, lanzado el 22 de febrero de 1986, tomamos la canción Shot in the Dark, algo así como un disparo en la oscuridad. Es Ozzy Osbourne por la esencia. Anteriormente va a sonar Journey con Separate Waves, caminos separados. Estás en la esencia, porque en la esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Calidad y excelencia en la esencia. We'll be right back. La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia demostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. Porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Granbuena, lo confirma. Aquí estamos, otro siglo más, llevándoles el mejor rock de todos los tiempos. Rock en el idioma de Cervantes. Estás escuchando La Esencia. Bienvenidas y bienvenidos a esta sección de rock hispano-latinoamericano donde apoyamos a las bandas nuestras de este lado del continente hispanohablantes. Hoy nos llega una banda de Argentina. Ellos son Aire Arcano. El señor Chucho fue el que se encargó de enviarnos todo el material que a continuación van a poder escuchar. Aire Arcano, una banda que se formó en el año 2014 y con el cambio de integrantes fue encontrando poco a poco su estilo. De la formación original de aquel año 2014 solamente queda el señor Chucho. Chucho es el vocalista, ¿ok? Con la llegada de Manuel Cardero en el año 2015, la banda terminó de encontrar su estilo, que es una fusión de heavy metal, de hard rock y de punk rock. Aire Arcano es una banda que deriva de todo así, una banda de punk, rock y ska de aquella época. En la primera presentación de Aire Arcano, por allá por el año 2015, en un centro cultural de Caballito, esto queda en Buenos Aires, todo terminó descontrolado, ya que el público era 50% punk y el otro 50% skinhead. Para cerrar el show, hicieron un cover de Los Violadores, una famosa banda de punk rock de Argentina, y terminó todo en un caos total, incluso destruyendo el lugar. El año pasado, 2021, comenzaron un tour llamado Dados Vuelta 2021 y desde ahí no han parado. Han sido entrevistados, han sido homenajeados y han estado presentes en varios compilados. Me he dado cuenta yo en los grupos de WhatsApp donde hay muchos de estos grupos dando vuelta. Es Aire Arcano entonces, que no pudieron estar ausente por aquí por La Esencia, y tampoco podía quedar ausente porque nuestro amigo Chucho es nuestro colega, porque él también tiene un programa de rock en la radio principal de La Esencia, que es Seven Rock Radio. Pueden ubicar entonces el programa de Chucho en esa emisora. Así que bueno, vámonos a la música, que es lo que nos importa. Vamos a escuchar un caluroso saludo de nuestro amigo Chucho y también la canción de esta banda, repito, de Argentina, Aire Arcano. La canción se llama No Quiero Más, No Quiero Más, No Quiero Más. Aire Arcano, por la sección de rock hispano-latinoamericano en La Esencia. Soy Chucho, vocalista de Aire Arcano, los saludo desde Buenos Aires, Argentina, para mandarle un abrazo enorme a Eric Norambuena, conductor y locutor del programa La Esencia, que se transmite desde Chile para todo el mundo. Un saludo para todos. Argentina. Más para no verte más, no hay

Aquí encontrarás nuestras ediciones disponibles para descarga gratuita o si prefieres leerlas online. Prepárate para esta experiencia mortal. Digimetal Sign. Digimetal Sign te muestra reseñas, fotos, entrevistas, artículos, opinión y mucho, pero mucho metal. Digimetal Sign, un nuevo aliado para el under. Escríbenos a digimetalsign@gmail.com. Digimetal Sign. El under ya tiene a su aliado. Ya estamos de vuelta. Sigamos disfrutando del más eléctrico rock por la esencia. Vámonos ahora en esta parte del programa con una banda también reconocida por todos. Hablamos de Queen, la banda del vocalista fallecido Freddie Mercury. Oigan esto, el 23 de febrero de 1974, Queen lanzaba su single Seven Seas All Right, algo así como Los Siete Mares del Right, una canción del álbum homónimo llamado Queen de 1973. La versión definitiva sirvió a la banda como el tercer sencillo y después de interpretar la canción en el Top of the Pop en febrero de 1974 se convirtió en su primer gran éxito, alcanzando el puesto número 10 en las listas de singles británicos. Hablamos de Seven Seas All Right, Los Siete Mares de Right, hablamos de Queen. Y pasamos a un caballero del rock and roll, Chuck Berry. El creador del rock and roll, según muchos historiadores. Solamente como dato adicional, déjenme decirles que él ya tenía varios discos publicados antes de que los Beatles lanzaran su primer single. ¿Qué les parece? Bueno, pero esa es otra historia. Oigan esta. El 24 de febrero de 1958, Chuck Berry lanza la canción Sweet Little 16, una dulce pequeña de 16 años, una canción escrita y originalmente grabada por Chuck Berry. Fue lanzada como single, repito, en 1958, una semana como esta, 24 de febrero. La canción habla sobre una chica a la que le encanta el rock and roll. Cuando cumple 16 años, pide como regalo a su mamá y a su papá que la dejen ir a un concierto. La canción describe cómo viste para ir a ese concierto, así que tienen que escuchar la canción para que vean cómo va vestida esta niña a ese concierto, que se supone que es un concierto de Chuck Berry. La revista Rolling Stone la posicionó en el puesto número 272 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Sweet Little 16, 1958, Chuck Berry, uno de los máximos exponentes y, por qué no, creadores del rock and roll. Pero antes les recuerdo que va a sonar Queen con Seven Seas All Right. Estás en la esencia, porque la esencia llevamos el rock en la sangre, porque la esencia se hace sentir el rock and roll, el metal y todos los géneros del campo inmortal que solamente escuchas por aquí. La magia de los 70 y la esencia. Before me, what is wild? The MC's arrived. los pioneros de los 50 en la esencia. They're really rocking in Boston and Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay, all over St. Louis and down in New Orleans. All the cats gonna dance with sweet little 16, sweet little 16. She just got to have about a half a million, a famed autograph. Her wallet filled with pictures, she gets them one by one. Become so excited, watch her look at her run, boy. Oh, mommy, mommy, please may I go? It's such a sight to see somebody steal the show. Oh, daddy, daddy, I beg of you, whisper to mommy, it's all right with you. 'Cause they'll be rocking on bandstand in Philadelphia, PA, deep in the heart of Texas, around the Frisco Bay, all over St. Louis, way down in New Orleans. All the cats gonna dance with sweet little 16. They'll be rocking on bandstand, Philadelphia, PA, deep in the heart of Texas, and around the Frisco Bay, all over St. Louis, way down in New Orleans. All the cats wanna dance with sweet little 16, sweet little 16. She's got the grown-up blues, tight dresses and lipstick. She's sporting high-heeled shoes. Oh, but tomorrow morning she'll have to change her train and be sweet 16 and back in class again. But they'll be rocking in Boston, Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay, way out of St. Louis, way down. All the cats gonna dance with sweet little 16. Y ahora nos vamos a poner más malos, más oscuros, más tenebrosos, porque vienen dos príncipes de las tinieblas. Casualmente, es lo lindo, lo bonito del rock and roll y el metal. Por eso me encanta este estilo musical. Por algo estoy aquí, ¿verdad? Bueno. El primero de ellos, Cradle of Filth. ¿Por qué? Porque el 24 de febrero de 1994, Cradle of Filth lanza el disco The Principle of Evil Made Flesh. Algo así como El Principio del Mal Hecho Carne. ¿Qué les parece el título de este disco? The Principle of Evil Made Flesh. Es el disco que lanzó Cradle of Filth el 24 de febrero de 1994, un disco lleno de bombardeos de guitarra, batería y teclados. Tiene pistas instrumentales más melódicas que los otros discos. Y este disco es el más cercano al black metal que los otros trabajos posteriores que le sucedieron. De ellos tomamos la canción número 2, igual que el disco, The Principle of Evil Made Flesh. El principio del mal hecho carne, por aquí, por la esencia. Y ahora viene un caballero del shock rock, el creador de este género musical. Hablamos de Alice Cooper. Lanzó el 25 de febrero de 1973 su sexto álbum de estudio, llamado Billion Dollar Babies, los bebés, los niños del billón de dólares. Tras el lanzamiento de este disco, alcanzó el puesto número 1 en los Estados Unidos y paralelamente en el Reino Unido. además de conseguir una certificación de platino. ¿Qué les parece a ustedes? Pero, oigan esto, la revista Rolling Stone le concedió solo 2.5 estrellas de 5. Son las cosas que uno no entiende en el rock and roll. Las canciones fueron grabadas en el estado de Connecticut y Londres. Las letras abarcan temas como la necrofilia, el miedo a los dentistas y el horror y el acoso sexual. Y de este disco tomamos la canción homónima, Billion Dollar Babies. Cabe destacar que este disco alcanzó disco de oro en Canadá, en Australia y, como ya les dije, también en los Estados Unidos. Es Alice Cooper con Billion Dollar Babies y anteriormente va a sonar Cradle of Filth con The Principle of Evil Made Flesh. Estás en la esencia, porque la esencia no tiene competencia. Solo para valientes. Yeah. Larga vida al rock and roll. En la esencia te mostramos de dónde viene el rock, pero también hacia dónde va. ¿Y cuándo ustedes han escuchado una banda de groove metal junto a una banda de hard rock? Casi en ninguna parte, de verdad, pues solamente por aquí, por la esencia, se puede oír, porque aquí abarcamos todos los géneros musicales dentro del campo inmortal del rock. Oigan esto, Pantera, la banda de groove metal formada en los Estados Unidos, lanzó el 25 de febrero de 1992 su sexto álbum llamado Vulgar Display of Power. Un vulgar disparo de poder, o un vulgar golpe de poder, como ustedes lo prefieran. Es Pantera 1992. Este disco posee algunas de las canciones más famosas de la carrera de la banda, como Fucking Hostile, Mood of War, This Love y la que vamos a escuchar, Walk. Walk aparece en el puesto número 16 en el ranking de las 40 grandes canciones de metal, según la cadena VH1, y la revista Guitar World botó el solo de guitarra de Walk en el puesto número 57 de los mejores solos, valga la redundancia, de todos los tiempos. Es entonces Pantera con Walk, single lanzado el 25 de febrero de 1992, Pantera. Y la poderosa banda de hard rock que va a acompañar a Pantera es nada más y nada menos que Grand Funk Railroad, un grupo de hard rock norteamericano cuya base interpretativa se sostenía bajo la modalidad de Power Trio. Eran tres nada más los músicos que hacían todo este ruido lleno de rock en los años 70. Esta banda lanza en 1971 el disco E Pluribus Funk, el quinto disco, E Pluribus Funk, disco que contenía la canción número uno que vamos a escuchar hoy, Foot Stomping Music, algo así como pisando muy fuerte la música. Foot Stomping Music es Grand Funk Railroad, pero la fecha, se me estaba olvidando la fecha, el 26 de febrero de 1972, esta canción, Foot Stomping Music, llega al puesto número 29, logrando posicionarse dentro de las 50 mejores canciones de los Estados Unidos. Es Grand Funk Railroad entonces con Foot Stomping Music por la esencia, y antes va a sonar la poderosa banda de groove metal Pantera con Walk. Por aquí, por la esencia, porque la esencia tomamos al rock como un estilo de vida. La esencia, lealtad al rock a toda prueba. I'm easily bothered by persistence. Toda la grandiosidad del rock está aquí, en la esencia. Y ahora también mezclamos dos bandas totalmente diferentes, pero a todas las queremos porque forman parte del rock and roll. La primera de ellas, una banda de thrash metal llamados Anthrax. Anthrax lanzó el 26 de febrero del año 2016 el 11º álbum llamado For All Kings, algo así como Para Todos los Reyes. 26 de febrero del año 2016 fue lanzado este disco de esta banda de thrash metal, Anthrax. Y de ellos tomamos la canción número 8, Evil Twin, algo así como el gemelo malvado. Anthrax nos llega con todos sus músicos originales, a excepción del guitarrista, que es el nuevo integrante llamado John Danice, en reemplazo de Rob Caggiano. Los demás son los reconocidos Joey Belladonna, Scott Ian, Frank Bello y Charlie Benante. Es Anthrax, entonces, por la esencia con el gemelo malvado, Evil Twins, canción del disco lanzado una semana como esta, pero del año 2016. y a esta banda de thrash metal la acompaña una banda de rock psicodélico y espacial, también le decían. Es Pink Floyd, banda formada en Gran Bretaña en 1965, considerada un ícono cultural del siglo XX y una de las bandas más influyentes, exitosas y aclamadas en la historia de la música popular dentro del rock and roll. ¿Quieren saber cómo sonaba Pink Floyd en 1967? Pues escucha esto. Arnold Layne, el 27 de febrero de 1977 es cuando se graba esta canción. Arnold Layne fue el primer single de Pink Floyd y vas a escuchar cómo sonaba en aquella época. Esta canción fue compuesta por Syd Barrett, aunque la pieza no aparece en el primer disco del grupo, es considerada como uno de los mejores trabajos de los primeros años de la banda. Van a escuchar entonces un single que no aparece en ningún disco de Pink Floyd y solamente lo escuchas por aquí, por La Esencia. Ya lo sabes, 27 de febrero de 1977 se graba este, el primer single de la banda Pink Floyd, Arnold Layne. Y anteriormente va a sonar Anthrax con El Gemelo Malvado. Recuerda que La Esencia te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Toda la energía del rock está aquí, en La Esencia. Lines that cut so deeply to the truth. la nostalgia de los 60 en la esencia. La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia te mostramos hacia dónde va el rock. Pero también te recordamos de dónde viene. Porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Granbuena, lo confirma. Atención, cazadores de reliquias y tesoros de colección. Ahora, Eric Granbuena les deleitará con su música inédita, demos, ensayos, grabaciones piratas y canciones extrañas que nunca pensaste escuchar. Así que preparen sus grabadores, porque La Esencia les presenta lo mejor de nuestro archivo confidencial. País, Chile. Fecha, viernes 22 de febrero del año 2008. El cantante Peter Frampton se presenta en el reconocido Festival de Viña del Mar en Chile. ¿Y por qué va a sonar? Porque, lógicamente, se cumple un año más de esta venida de esta estrella del rock al país, y también porque el 27 de febrero, pero de 1976, el disco Comes Alive lograba ganar disco de oro por la cantidad de ventas en el mundo entero. Peter Frampton es un artista que tiene su fase de estrella perdida en las décadas. Ya todos conocemos su gran camino musical, también con Humble Pie, y también recorrió en este concierto canciones típicas de él y de este disco que está celebrando un año más de haber ganado disco de oro. Canciones como Show Me The Way, Baby I Love You Way, Talbox, y también un cover de una banda llamada Soundgarden, llamada Black Hole Sun. Él sabía muy bien dónde estaba parado. Él sabía que aquí tenía su público cautivo y que tiene aún su público cautivo. Peter Frampton, una leyenda del rock, pisando suelo chileno en el Festival de Viña del Mar del año 2008. Algo que me quedó en la mente fue cuando el animador del festival le preguntó si él esperaba esa reacción del público ante su show. Muchos pensarían que iba a decir que no, y él dijo sí, sí la esperaba, porque él ya sabía que aquí lo estaban esperando los fanáticos de Humble Pie y de Peter Frampton, que conocían la carrera musical de este guitarrista. Y como dato para la historia, este señor ganó aquella noche Antorcha de Plata, Antorcha de Oro y Gaviota de Plata. Tres premios en la misma noche por una sola participación. Y una de las canciones más aplaudidas y más conocidas también por el público de aquella noche se llamó Show Me The Way. Por favor, nena, muéstrame el camino. Es la canción que vamos a escuchar hoy por La Esencia, y solamente lo escuchas en mi archivo confidencial. Esto es de nuestro archivo confidencial. Won't you show me the way? toda la fuerza y el poder del rock se contrasta con el sentimiento más importante del mundo. El amor. Por eso, en La Esencia les presentamos las baladas más bellas del rock and roll. Solo para ti. Y llegamos casi al final del programa con una balada rock. La canción es Desperado, una canción del grupo de rock Eagles. Aparece por primera vez en el álbum Desperado de 1973. En el 2004, la revista Rolling Stone la eligió en el puesto número 494 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Es una de las canciones más famosas de la banda, así como una de sus más grandes composiciones. Y va a sonar esta noche, ¿por qué? Porque esta canción fue lanzada en el disco Great Hits de 1971 y 1975, que salió a la luz pública el 24 de febrero de 1976. Oigan ustedes lo que logró este disco Great Hits del grupo Eagles. Primer LP en conseguir en la historia de la música platino, por vender más de 1 millón de copias. Vendió también más de 2 millones de copias en singles. Y lo más extraordinario es que esta canción nunca había sido lanzada como single. En noviembre de 1999 alcanzó multiplatino. El 30 de enero del 2006 alcanzó multiplatino por 29. Oigan esto, por 29 multiplatino. En total, 43 millones de copias vendidas en el mundo. Hasta ahora, solamente en los Estados Unidos ha vendido 30 millones de copias, superando al disco Thriller de Michael Jackson. Es el disco Great Hits 1971-1975 del grupo Eagles, el disco más vendido de todos los tiempos solamente en los Estados Unidos. Y esta canción que va a sonar ahora, Desperado, Desesperado, aparece en ese disco. Con esta nos vamos, con esta nos despedimos. Es el grupo Eagles con Desperado. Es la balada rock por la esencia. Adiós. Otra balada inmortal en la esencia. Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, you're a hard one, but I know that you got your reasons. These things that are pleasing you can hurt you somehow. Don't you draw the queen of diamonds, boy. She'll beat you if she's able. You know the queen of hearts is always your best bet. Now it seems to me some fine things have been laid upon your table, but you only want the ones that you can't get. Desperado, oh, you ain't getting no younger. Your pain and your hunger, they're driving you home. And freedom, oh, freedom, well, that's just some people talking. Your prison is walking through this world all alone. Don't your feet get cold in the wintertime? The sky won't snow and the sun won't shine. It's hard to tell the nighttime from the day. You're losing all your eyes.